En esta mañana, hermano, yo le voy a hablar sobre el pastor, las ovejas y el dueño de las ovejas. Por eso he titulado el mensaje, el pastor, el rebaño y el dueño del rebaño. Y antes que nada, quiero decirle a mi pastor unas palabras públicamente. Hermano, ponte de pie, por favor. Yo quiero decirle a ustedes que este pastor que Dios nos ha dado, yo lo amo con todo mi corazón y que me siento sumamente orgulloso de que él sea mi pastor. Esto es un ejemplo vivo de la palabra que predica y trae a cada uno de nosotros. Y es lo más importante que puede tener un pastor. Te amo, Germán. Hermano, y a manera de introducción al mensaje, le quiero decir lo siguiente. A través de las Sagradas Escrituras, podemos ver cómo constantemente se destaca la relación del pastor con sus ovejas. Esa relación se compara con la relación de Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, la figura del pastor se aplica más profundamente a Cristo, donde se le dan tres títulos. Primero, el buen pastor que muere por sus ovejas. Segundo, el gran pastor que cuida y perfecciona las ovejas. Y tercero, el príncipe de los pastores que ha de venir por sus ovejas. Además, podemos ver cómo las ovejas, debido a su mansedumbre y a su poca defensa, se le ha utilizado como símbolo literario del hombre sufrido, carente de cuidado y dirección. Las ovejas, por ser poco indefensas y mansas, se le ha utilizado como el hombre, símbolo literario del hombre sufrido, carente de cuidado y dirección. A la persona, por eso necesita de alguien que las cuide, las guíe y las proteja y las lleve por el camino del bien. A la persona que se le ha dado esa encomienda, se le conoce como pastor. El apóstol Pedro llama a nuestro Señor Jesucristo el pastor y guardián de nuestras almas. Descripción de la función de cada pastor. Siendo esto así, la función de cada pastor tiene que estar en armonía con el pastorado de Cristo. Santo Señor, ¿ustedes saben por qué? Hermano, porque Cristo ha sido quien los ha elegido a ustedes para que sigan su ministerio. Por eso tiene que ser de esa manera. Y el primer punto que voy a traer en esta mañana es sobre la figura del pastor. Y la figura del pastor es bien importante dentro del plan de salvación de Dios, porque es el instrumento que Dios ha escogido para velar que cada uno de nosotros le conozca y haga su perfecta voluntad. Yo le quiero decir que la misión del pastor no es nada fácil. Ser pastor no es nada fácil. El pastor requiere de mucho, ser pastor requiere de mucho esfuerzo y mucha dedicación, tanto en el plano personal como espiritual. Hermano, el pastor, además de tener una familia, tener un hogar y tener un trabajo como todos nosotros, tiene una responsabilidad muy grande ante Dios, porque a él se le ha delegado la responsabilidad de cuidar por cada uno de nosotros. Y Dios, en un momento dado, cuando venga ese príncipe de los pastores, que es Jesucristo, le pedirá cuenta a los pastores por cada una de las ovejas. Entre las funciones o deberes los pastores hacen lo siguiente. Los pastores tienen que estar buscando constante dirección divina mediante el estudio de la palabra y la oración para saber qué cosas Dios exige y espera de él para guiar a su congregación. El pastor prepara mensajes y predica. Tiene que desarrollar planes de trabajo, lleva a cabo reuniones, atiende las necesidades del rebaño o congregación y le ofrece consejería. Está envuelto en grupos de oración y de apoyo, en retiros, en seminarios, imparte los sacramentos del bautismo y de la Santa Cena. Efectúa boda, presenta a niños, visita enfermos, asiste a velorio y trae la palabra de consuelo. Tiene que estar pendiente y velar por la sana doctrina dentro de la iglesia y tiene que delegar funciones, pero no le exime de la responsabilidad ante Dios. El pastor se gasta, se cansa y se enferma. Y a veces yo digo, ¿cómo es posible que nosotros, con la responsabilidad de nuestro hogar y nuestro trabajo, a veces estamos tan agotados? Pero Dios los fortalece a través de sus ángeles para que sigan hacia adelante. Hermano, en esta mañana yo quiero hacerle una pregunta a los pastores y a todo aquel que quiere ser pastor, que tiene ese deseo de pastorado. Le han preguntado a su ser interior, ¿por qué son pastores o por qué desean ser pastores? Y yo le quiero decir que tengan bien presente que ser pastor no es ni un título, ni un nombre para que lo reconozcan o lo admiren como tal, o para alcanzar metas o deseos egoístas, como dinero, como fama y como renombre y poder. Hermano, el pastor requiere de mucha esfuerzo y dedicación, como le dije, pero requiere de un corazón limpio y sincero, que sea movido por la misericordia y el amor hacia su prójimo. Y requiere que se entregue en alma, vida y corazón en obediencia a Dios para poder llevar su ministerio. En esta mañana yo quiero mostrarle bíblicamente cómo debe ser un pastor y cuáles deben ser sus intenciones en el cuidado de sus ovejas. Yo voy a traer dos pasajes bíblicos en cuanto a esto que le acabo de mencionar. Estos dos pasajes bíblicos, se encuentra uno en Primera de Pedro 5:1-4, que quiero que me acompañen, y el otro en Hechos 20, del 17 al 35. Y lee como sigue, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero aconsejarle ahora a los ancianos de las congregaciones de ustedes. Estoy usando la Biblia, Dios habla hoy. Quiero aconsejarle ahora a los ancianos de las congregaciones de ustedes, yo que soy anciano como ellos y testigo del sufrimiento de Cristo, y que también voy a tener parte en la gloria que ha de manifestarse, cuiden de las ovejas de Dios que han sido puestas a su cargo. Hágalo de buena voluntad como Dios quiere, y no forzadamente ni por ambiciones al dinero, sino de buena gana. Compórtense no como si fueran su dueño de los que están a su cuidado, sino procurando ser ejemplo para ellos. Así, cuando aparezca el pastor principal, ustedes recibirán la corona de gloria, una corona que jamás se marchita. A través de estos versículos, el apóstol Pedro envía un mensaje de exhortación a todos los pastores de las diferentes congregaciones en cuanto a la forma y manera que deben de comportarse y cuidar de su rebaño. El primer punto que nos trae aquí, que tienen que tener presente todos los pastores, es que las ovejas a su cargo no son de su propiedad, son propiedad de Cristo. Por tanto, tienen que cuidarla como Cristo quiere, como Cristo dice a través de la palabra, y no como el pastor quiere. Cuando nuestro Señor Jesucristo le preguntó a Pedro, Pedro, ¿tú me amas?, en tres ocasiones, y Pedro le contestó que sí, el Señor le dijo, si me amas, cuida de mis ovejas. No le dijo, cuida de tus ovejas. Siendo esto así, entonces, ¿cómo debe de cuidar de las ovejas? Debe hacerlo con una disposición sincera que emane de su corazón, por amor y misericordia, como lo hizo Cristo, y no simplemente porque sea una obligación o realizar un trabajo. También nos dice que no debe hacerlo por pasión al dinero o lograr metas egoístas como poder, fama, reconocimiento. Esto quiere decir que un espíritu codicioso y egoísta no es compatible con el ministerio de Cristo. Nosotros tenemos el ejemplo de 12 apóstoles y uno de ellos tenía un corazón codicioso y egoísta, que fue Judas Iscariote. ¿Es así? ¿Y dónde está Judas Iscariote? Nosotros tenemos que buscar el ejemplo, el pastor tiene que buscar el ejemplo de Cristo. Cristo no vino para que le sirvieran, Cristo vino para servir. Cuarto, los pastores deben ser ejemplo para sus ovejas o creyentes, puesto que la mejor manera de lograr que la gente le siga es mediante el ejemplo personal. El pastor no demanda respeto, lo consigue a través de su vida piadosa y servicio sacrificial. Los pastores deben ser ejemplo de Jesús reflejados en ellos. Y yo me siento bien orgulloso, como le dije ahorita, de mi pastor. Y le doy gracias a mi pastor. Mientras yo preparaba el mensaje, lo iba evaluando a base de lo que estipula todo esto. Y Germán, verdaderamente, tú eres un ejemplo de las cosas que dices y enseñas. Yo te comparaba con una persona que no debo traerlo ni voy a traer, que hace muchos años yo estuve en ese lugar, y qué diferencia. ¿Ah? Aquel hombre lo que decía no lo practicaba y llevó a mucho al degolladero. Lo quinto, hay una recompensa, una corona de gloria que jamás se marchita. ¿Pero cuándo es eso? ¿Ahora o es después, cuando el Señor venga y evalúe el trabajo del pastor? No es ahora. Y hay muchos pastores que quieren coger recompensas ahora. ¿Ah? Y por eso andan como andan y en los caminos que andan. En el libro de Hechos 20, 17 al 35 hay un relato bíblico de parte del apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Éfeso en cuanto a un mensaje de exhortación y despedida, el cual es un mensaje ejemplar de principios bíblicos de cómo debe ser la función del pastor dentro de la iglesia. Esto va paralelo con lo que le acabo de decir, con lo que dice en Primera de Pedro. Pero hay algo más, y quiero que estén pendientes cuando llegue al punto 5 y al punto 6, y que toda la iglesia esté pendiente a lo que yo le voy a decir. Y vamos a leer porque me gusta leer el pasaje bíblico. Estando en Mileto, Pablo mandó a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron les dijo: ustedes saben cómo me he portado desde el primer día que vine a la provincia de Asia. Todo el tiempo he estado entre ustedes sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y en medio de muchas pruebas que vinieron por lo que quería hacer los judíos. Pero no dejé de anunciarles a ustedes nada de lo que era para su bien, enseñándole públicamente y en sus casas. A judíos y a no judíos le he dicho que se vuelvan a Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que esto en toda la ciudad a donde voy, el Espíritu Santo me dice que me espera la cárcel y mucho sufrimiento. Para mí, sin embargo, mi propia vida no cuenta con tal que yo pueda correr con gozo hasta el fin de la carrera y cumplir el encargo que el Señor Jesús me dio de anunciar las buenas noticias del amor de Dios. Y ahora estoy seguro que ninguno de ustedes, entre quienes ha anunciado el reino de Dios, me volverá a ver. Por eso quiero decirles hoy que no me siento culpable respecto de ninguno, porque les he anunciado todo el plan de Dios sin ocultarle nada. Por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores, para que cuiden de la iglesia de Dios que Él compró con su sangre preciosa. Sé que cuando escuchen esto, hermano, porque voy a hablar mucho de esto, sé que cuando yo me vaya, vendrán otros que como lobos feroces querrán acabar con la iglesia. Aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán mentiras para que los creyentes lo sigan. Estén alerta, acuérdense de que durante 3 años, de día y noche, no dejé de aconsejarle con lágrimas a cada uno de ustedes. Ahora, hermano, le encomiendo a Dios y al mensaje de su amor. Él tiene poder para hacerles crecer espiritualmente y darle todo lo que ha prometido a su pueblo santo. No ha querido para mí, no he querido para mí mismo ni dinero ni ropa de nadie. Al contrario, bien saben ustedes que trabajé con mis propias manos para conseguir lo necesario para mí y para los que estaban conmigo. Siempre les he enseñado, así se debe trabajar y ayudar a los que están en necesidad. Recordando aquella palabra del Señor Jesús, hay más dicha que dar, hay más dicha en dar que recibir. Dentro de las cosas que expresa la palabra, el apóstol Pablo a través de estos pasajes, enumeró las siguientes. En los versículos 18, 20 y 33 y 34, Pablo pone su vida como ejemplo para exhortarlo. No hay mejor palabra que la que viene acompañada por el ejemplo de vida. Se dice que es mejor un ejemplo que mil palabras. Y va en unión con lo que hablé del apóstol, con la exhortación de Pedro. Por tanto, los pastores deben ser un ejemplo, puesto que la mejor manera que la gente le siga mediante el ejemplo personal, los pastores deben de reflejar la vida de Jesús en ellos. Segundo, en los versículos 23 y 24, Pablo dice que Cristo y el ministerio de Cristo era más importante que su propia vida. Por eso lo hacía con gozo. Mire cómo dice, lo único que sé es que todas las ciudades donde voy, el Espíritu Santo me dice que me esperan cárcel y mucho sufrimiento para mí. Sin embargo, mi propia vida no cuenta tal que yo pueda correr con gozo hasta el fin la carrera y cumplirla. Los pastores deben amar a Dios sobre todas las cosas y serle fiel hasta la muerte. Por tanto, lo que hagan para la obra del Señor lo deben hacer con gozo. El punto número 3 dice que aún en medio de las pruebas y la adversidad anunciaba el Evangelio del Señor con humildad, esmero, dedicación y sin acepción de personas. Por lo tanto, los pastores no se deben dejar vencer por las circunstancias de la vida y deben de ejercer su ministerio sin orgullo, sometido a la voluntad de Dios y sin hacer la cesión de personas y con mucho esmero y dedicación. Pablo iba casa por casa también, además de ir a predicar a las plazas y demás, iba casa por casa. Nosotros tenemos que salir de estas cuatro paredes, no solo el pastor, sino todos nosotros. El evangelio, hermano, es para todos, no es para algunos. Dios no hace cesión de personas. A Dios no le importa si usted es blanco, si usted es negro, si usted es médico, si usted es barrindero, si usted vive en una barriada o aquí en el residencial. Para Dios todos somos iguales, hermano. Declara que su ministerio no fue movido por ambición al dinero y deseos egoístas, como hay muchos, lamentablemente, por ahí. Dice en el versículo 33 y 35, ni plata, ni oro, ni vestido he codiciado. Dice que es mejor servir y cita las palabras de nuestro Señor Jesús, que ya las dije. Hace más feliz el dar que recibir. Jesús vino para servir y no para ser servido. Por tanto, el pastor no debe ejercer por pasión al dinero o lograr metas egoístas como poder, fama o reconocimiento. Un espíritu codicioso y egoísta, como le dije ahorita, no va de acuerdo con el ministerio de Cristo. Tengan eso bien claro. Y este es el punto que yo quiero que le preste mucha atención, hermano. Porque hay un ministerio que se llama el Ministerio de la Iniquidad que está corriendo por todas las iglesias y está tratando de entrar a todas las iglesias, y esto no viene desde ahora. Según la palabra y lo que estudia este ministerio, empezó hace más de 1950 años. Y los pastores se dieron cuenta, los apóstoles, y el mismo Cristo a través del Espíritu Santo, por medio de los evangelios, lo anuncia. Hay un ministerio que se está moviendo y cada cual tiene que evaluarse internamente para saber lo que está trayendo o quién es. Y dice así, que anunció el evangelio sin falsedad ni omitiendo nada, por tanto no era responsable ante Dios si alguna persona se perdía o moría espiritualmente. Y cito, por tanto estoy libre de la sangre de todos. Esto es un ejemplo muy importante para que los pastores cumplan fielmente su misión en cuanto al evangelio de Cristo. No se puede ser verdadero ministro del evangelio acomodando las verdades bíblicas para agradar a los hombres. El apóstol Pablo considera que es una obligación hablar sin tratar de agradar a los hombres, sino a Dios. Hermano, yo sé que esto no es un estudio bíblico, pero a mí me gusta traer los fundamentos de la palabra. Y le voy a traer dos versículos para que ustedes vean cómo debe ser realmente el pastor. Y quiero que me acompañen a primera de a Gálatas, capítulo 1 al 10. Y dice como sigue, yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería un siervo de Cristo. Y en primera de Tesalonicense 2, 3 al 6, dice lo siguiente, porque no estábamos equivocados en lo que predicamos, ni tampoco hablábamos con malas intenciones ni con el propósito de engañar a nadie. Al contrario, Dios nos aprobó y nos encargó el evangelio, y así es como hablamos, no tratando de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestros corazones. Como ustedes saben, nunca lo hemos halagado con palabras bonitas, ni hemos usado pretexto para ganar dinero. Dios es testigo de esto. Nunca hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros. Hermano, el evangelio es el plan de Dios para la salvación de los hombres, y los pastores de Dios tienen el derecho de anunciar puro y sin mezcla de doctrina humana y entero, sin ocultar nada, por difícil o duro que parezca a los oyentes o al mismo predicador. Los pastores deben de declarar a su iglesia toda la voluntad de Dios y negarse a ser predicadores que procuren complacer a las personas al decirles solamente lo que ellos quieren oír. Recuerden que usted, como pastor, le va a tener que dar cuentas a Dios cuando Dios regrese con sus ángeles de poder. Aquellos que hayan hecho las cosas como Dios manda, recibirán su premio. Pero si no lo hacen como Dios manda, recibirán castigo, retribución de castigo. Y eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Y mientras yo estudiaba para desarrollar este mensaje, yo decía, ¿y por qué vienen estas exhortaciones de Pedro y de Pablo? Y de hecho hay de otros apóstoles, de otros escritores. Porque siempre hay un motivo cuando usted lleva una exhortación. Y es lo que le dije ahorita. Es que ellos estaban preocupados porque el Espíritu Santo le estaba ya redarguyendo en su mente y en su corazón que habían entrado personas en la iglesia y que con el pasar del tiempo las cosas iban a ser peor, donde iban a tergiversar la palabra de Dios y muchos los iban a seguir y se iban a perder. Y le voy a leer estos versículos. Hacía 3 años y medio que él venía diciendo, se lo decía de día y de noche, y dice con lágrimas en los ojos, ¿no? Quizás no era que estaba llorando, sino con tristeza, porque a veces uno dice las cosas y la gente no quiere escuchar, la gente quiere seguir sus propios caminos y no quiere obedecer a Dios. En los versículos 27 al 31, escuchen lo que dice, Porque les ha anunciado el plan de Dios sin ocultar nada. Por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación en el cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores para que cuiden de la iglesia de Dios que Él compró con su propia sangre. Sé que cuando yo me vaya, vendrán otros que como lobos feroces querrán acabar con la iglesia. Aún de ustedes, oigan lo que dice, aún de ustedes mismos se levantarán algunos que enseñen mentiras para que los creyentes lo sigan. Estén alerta, porque por 3 años, de día y de noche, no dejé de aconsejarle con lágrimas a cada uno. Hermano, y esto de que se hable del ministerio de la iniquidad. Ese ministerio de la iniquidad está dirigido por Satanás, y Satanás es sutil y va a usar los medios que sea posible. Y va a querer traer el mundo a la iglesia. Y va a querer que la palabra de Dios sea tergiversada. Y le voy a hablar un poquito, aunque no debía de haberlo, pero es parte del mensaje. Y le voy a explicar qué es el ministerio de iniquidad. Y lo voy a leer para que ustedes estén muy presentes. Que cuando alguien venga a predicar aquí, usted no lo dé por bueno. Haga como hacía el pueblo de Berea, que cuando Pablo acababa su mensaje, iban y buscaban y leían las escrituras y las escudriñaban a ver si lo que se decía era cierto. El hombre no se puede dejar llevar por la sabiduría humana, se tiene que dejar llevar por lo que dice la palabra de Dios. El ministerio de la iniquidad es un proceso engañoso dirigido por Satanás, el cual introducirá de afuera y de adentro de la congregación falsos maestros o ministros. Satanás se opone a todo lo que tiene que ver con Dios y ha de usar todos sus recursos sutilmente para engañar. Introducirá ministros que sean elocuentes, harán milagros, profetizarán y llevarán el mensaje que haga sentir bien a la gente y tergiversarán la verdad de manera sutil. Estos maestros serán arrastrados por el poder, la fama y la ambición al dinero y centrarán su mensaje en los deseos humanos y metas egoístas y pasarán por alto las exigencias de Cristo del verdadero arrepentimiento, la separación de la inmoralidad y del pecado y de la fidelidad a Dios y sus normas. Lo desafortunado de esto es que las enseñanzas falsas serán más populares que el camino verdadero y la gente decidirá seguir a estos falsos maestros por su carisma y porque se autoexaltan en lugar de exaltar a Cristo. A mucha gente les gusta y les encanta mirar las apariencias, por lo que adoran a la gente popular y de éxito. Además, se les hace más fácil vivir en el pecado mientras practican una vida religiosa. Muchas iglesias tolerarán lo que sea a cambio de asistencia y dinero. Y esto se ve, y señores, no es un día para decir unas cosas, pero yo respondo a Dios. No de parte de mi pastor, porque nunca te he oído, pero yo he escuchado gente decir aquí que si se dice tal cosa o X cosa de la palabra, la gente se va. ¿Ah? La gente se va de la iglesia. No tengan temor, la palabra de Dios no se cambia por nada. ¿Está bien? Llévelo en su corazón, la palabra de Dios no se cambia por nada, porque Dios algún día vendrá y te pedirá cuenta. Tengo los versículos y después que ustedes terminen sobre el ministerio de la iniquidad, que son muchísimos, el apóstol Pedro, Pablo, Judas y todos hablan de esto y ponen en advertencia al pueblo de Dios. Por lo tanto, los pastores deben velar por lo que se predica o enseña en su iglesia para corregir toda enseñanza falsa, de tal manera no será culpable ante Dios si alguien se pierde o muere espiritualmente. Miren lo que dice mi hermano en 2 de Juan 9:11, según la Biblia que tengo estudio. Cualquiera que quiera avanzar más allá de lo que Cristo enseñó no tiene a Dios, pero el que permanece en esa enseñanza tiene al Padre y también al Hijo. Y mire lo que dice, esto es bien importante. Si alguno va a visitarlos a ustedes y no lleva esta enseñanza, no lo reciban. No lo reciban en casa ni lo saluden, porque el que lo recibe participa y se hace cómplice de sus malas acciones. Cuando aquí el pastor Germán o cualquiera de los otros, nosotros vemos que es una palabra falsa la que se ha traído o viene X cosa, tenemos que consultarlo con él para que esa persona no vuelva aquí. Y perdóneme mi franqueza. Porque le estamos dando lugar y aún los que ministran y vienen aquí se paran a traer el mensaje, traen una palabra, hay que llamarlos a capítulo. Porque después que está esa semilla, está ese gusano dentro de usted, ¿quién lo saca? ¿Ah? Y la pena y el pasar de mano es lo que nos gusta. Vamos a dejar de pasar las manos. Vamos a hablar como Cristo ordena, no como nosotros queremos, hermano. Mire lo que Cristo le dice a estos maestros pastores en Mateo 7, 22 al 23. Y ustedes conocen ese pasaje bíblico. En aquellos días muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Al empezar este punto, yo le pregunté a los pastores y a los que desean ser pastores. Y aquí, aunque está el pastor Germán, hay otros que se llaman ancianos, pero tienen la función de pastor auxiliar. Y aquellos que tienen en su mente ser pastores, porque hay muchas personas, hay algunas personas aquí que desean en su corazón ser pastores. Y yo le pregunté que si habían buscado en su ser interior, ¿por qué son pastores o por qué desean ser pastores? ¿Qué los motiva? Y en esta mañana yo le digo, examinen su corazón. Dios no mira las apariencias, recuerden, Dios mira su corazón. El segundo punto que le voy a hablar es sobre las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas de Cristo y cómo debe ser nuestra relación? Y lo primero que le quiero decir, que Dios no es pastor de todo el mundo. Dios es pastor de solo aquel que le permite que Él lo sea. Así como hay falsos maestros, hay cabrito es la palabra, Harry. Cabrito que se hacen pasar por oveja. ¿Ah? Mire, nadie tiene el derecho a reclamar a ser oveja de Cristo si vive en voluntaria, persistente y abierta desobediencia a su voluntad y rehúsa hacer algo al respecto. Para nosotros ser oveja de Cristo tenemos que reconocer su señorío. El Salmo 23:1 nos dice, el Señor es mi pastor. Y aquí hay dos palabras importantes. El Señor no puede ser su pastor si no es Señor de usted. ¿Y qué es el Señor? El que manda y dirige sobre otro. Pues tanto si nosotros no le permitimos a Dios que Él sea el que manda y dirija nuestras vidas, no puede ser nuestro Señor y por ende no puede ser nuestro pastor. Las ovejas no mandan al pastor ni guían al pastor. El pastor es el que manda y controla a las ovejas. Y hay tres palabras clave en cuanto al Señor. El pastor es mi Señor y quiero traérsela. Y cuando vamos a Juan 10, 14 y 27, unimos esos versículos, dice lo siguiente. Yo soy el buen pastor, mis ovejas me conocen, escuchan mi voz y me siguen. Aquí hay tres cosas. Me conocen, escuchan mi voz y me siguen. Hermanos, nosotros no podemos conocer a Cristo si no llevamos una relación íntima con Él. Así como lo hizo Cristo, que Cristo escudriñaba las Escrituras, Jesucristo, el Hijo de Dios, eso lo dice la Biblia, para conocerle e iba constantemente en oración y en ayuno para buscar comunión y dirección de Él. Así tenemos que hacer nosotros para llevar una relación íntima y conocerle. Tenemos que conocerle a través de la Escritura y tenemos que buscar esa comunión a través de qué. Del ayuno y la oración para llevar esa relación. Mire cómo dice en Juan 14:15, versión Dios habla hoy, para fundamentar esto que le digo. Yo soy el buen pastor, así como mi Padre me conoce a mí, yo conozco a mi Padre, así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Esto habla por sí solo. Las ovejas oyen su voz. Esto quiere decir que las ovejas o cristianos conocen su palabra y responden a ella según su mandato. Todo cristiano debe saber cómo es Cristo y qué cosa exige y espera de él para seguirle y obedecerle. Así no seguirá las voces extrañas que se paran o a dar clases o aquí en los altares y en otros lugares. Sabrá distinguir entre la verdadera voz de Dios y la verdadera voz de un falso maestro. Las verdaderas ovejas siguen a Cristo. Esto habla de la obediencia. Las verdaderas ovejas no hacen su propia voluntad, sino al contrario, dejan que sea Cristo quien mande y controle sus vidas. Hermanos, ya estamos cerca de terminar. No les voy a coger ni una ni dos horas. En la mañana de hoy, yo les he hablado sobre la forma y manera en que los pastores deben cuidar de sus ovejas y de las motivaciones genuinas que lo deben de llevar al pastorado. Y también les he hablado sobre la verdadera oveja o cristiano y le dije que para ser verdadera oveja de Cristo tienen que reconocer como su Señor y desarrollar una relación íntima con Él a través del estudio de la palabra y la oración para saber cómo es Él y qué cosas exige y espera de nosotros. Por último, y para terminar, quiero traerles dos ilustraciones muy hermosas. Primera, es una comparación entre la oveja y el cristiano. Y segunda, sobre cómo el Señor restaura nuestras almas y cuida, perdón, sobre cómo el Señor restaura nuestras almas cuando nos encontramos abatidos por las diferentes circunstancias de la vida. Como le dije, hermano, las ovejas es una ilustración hermosa de lo que son los cristianos. Y vamos a ver esta ilustración. Las ovejas necesitan un pastor para protección, guía y alimento. Los cristianos necesitan a Cristo para protección espiritual, dirección diaria y alimento espiritual. Las ovejas sin pastor por lo general mueren. Nosotros sin Cristo vamos camino a la muerte. Las ovejas necesitan de un pastor que las guíe porque son propensas a descarriarse, o sea, a salirse del camino correcto, y los cristianos también. Isaías 53:6 nos dice, todos se descarriaron como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Las ovejas se usaban en los sacrificios y los verdaderos cristianos se entregan a Cristo como sacrificios vivos. Romanos 12:1 dice, por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que presente su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, que es el verdadero culto que deben de ofrecer. Las ovejas son animales limpios y los cristianos también, porque Cristo nos ha limpiado con su sangre preciosa. Las ovejas son limpias y no se revuelcan en el lodo, y los cristianos no practicamos el pecado. Las ovejas unidas forman un rebaño y los cristianos unidos forman una congregación de fieles. Las ovejas son inofensivas y los cristianos no ofendemos ni hacemos mal a nadie. Las ovejas somos productivas y útiles y los cristianos también. La siguiente ilustración es de la oveja abatida. Hermano, abatido quiere decir derribado sin fuerza o ánimo para luchar y seguir hacia adelante. La oveja abatida es una condición muy seria en que cae una oveja por sí misma y después no puede levantarse por su propia fuerza e incorporarse. Cuando la abeja cae al suelo sobre su espalda con sus pies hacia arriba, agarrotada, nosotros decimos acá patas arriba, ¿verdad, Jari? No puede salir de esa posición por sí sola y necesita de la ayuda de un pastor para que la levante y la restaure. Cuando cae en esta posición, empieza a revolcarse sobre el suelo, tira patadas al aire, lanza gritos y clama. Esto debido a que le falta el aire y se sofocan. Se le empieza a entumecer sus patas y saben que están expuestas al ataque del enemigo. En esta posición pueden morir. Cuando el pastor encuentra una abeja abatida, toma un tiempo para restaurarla. Lo primero que hace es que le da un masaje bien amoroso en sus cuatro patas para restaurarle la circulación. Luego de una forma amorosa la va volteando y le dice, tú puedes hacerlo. Y la va levantando hasta ponerla de pie, pero no la sueltas, hermano, rápido. La mantiene porque esto lleva un tiempo. Y hasta que la oveja se está tambaleando y demás, hasta que no está firme en sus cuatro patas, él no la suelta, la deja ir con mucho amor. Esto es una ilustración hermosa de lo que Dios quiere hacer por todo aquel que está abatido y revolcándose alrededor de la culpa, la angustia, los rincones y piensa que está solo y va a morir. El Señor es nuestro pastor y si ustedes se han abatido por alguna razón, es Él el único que puede ponerlo nuevamente de pies y restaurar sus almas. El Señor, y voy a decir algo y después un llamado a Josué. Estamos listos. Yo te digo ya.